Mbique. Su traducción dice: el ruido de la garra de los tigres afilándose en la corteza de los árboles. Cuentan las memorias de los abuelos que las melodías del Mbique eran la forma de comunicación para comunicarse con los diferentes seres que habitaban en el monte. Thank you.